Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. En el Evangelio según San Mateo está refiriéndonos en este texto parte de lo que fue la enseñanza de Jesús en el comienzo de su ministerio. El Señor Jesús, al iniciar su ministerio y luego de convocar a sus discípulos, comenzó a compartir con ellos una buena cantidad de enseñanza. Les fue dando los fundamentos de la vida cristiana, los fundamentos de alguien que quiere ser seguidor de Cristo y hacerle el Señor de la vida. Así que él estuvo enseñando una buena cantidad de cosas en varios capítulos allí del Evangelio de Mateo. Pero ahora en el capítulo 6 y versículo 16, Jesús enfoca particularmente el ayuno y habla sobre el ayuno. Y bueno, esto es pertinente para nosotros hoy, que estamos iniciando como iglesia los 40 días de ayuno y oración, y además de renovación personal. Esto nos está indicando parte de lo que debe ser el propósito de estos 40 días: que mi propia vida sea renovada personalmente, espiritualmente, que yo alcance mayor madurez, que pueda pasar al próximo nivel de esta vida cristiana. Así que Jesús se refiere de esta manera. Yo voy a leer en la versión popular, la que Dios habla hoy. Dice así: cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien, para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre, que está en lo oculto, y tu Padre, que ve en lo oculto, te dará tu recompensa. Así que qué bueno estas palabras de Jesús, ¿no es cierto?, en este momento y en este tiempo para nosotros como iglesia también, que nos anima. Estos 40 días constituyen un desafío para nosotros como iglesia. Así que, por supuesto que no lo rechazamos ni volvemos atrás, sino que asumimos el compromiso y el desafío como lo hemos hecho durante años anteriores también. Así que renovarnos en estos aspectos va a ser de mucha bendición para toda la iglesia también. Así que Jesús lo que les quiere enseñar en definitiva es que el ayuno no lo estaban haciendo ni para ellos mismos, ni para ser visto ante los demás. Ellos no tenían nunca que asumir esta actitud de ayunar para ser vistos por los demás, como para mostrar cierta superioridad sobre los demás, como para demostrar cierta madurez espiritual. No hagan así ninguno de ustedes. Si ustedes quieren ayunar verdaderamente, no hace falta que asuman esas actitudes. Las actitudes que deben haber en ustedes, como decíamos este miércoles, son de absoluta humildad, son de obediencia, son de santidad. Así que cuando ayunen, vayan a su recámara, a su habitación, a sus casas. No hace falta ser visto. Quizás te ven tus hijos, tu esposa, sí, eso está claro, pero no lo hacemos para que los demás vean, ¿no es cierto? Y entonces venimos todos así trabajados y digo, ¿qué te pasa? No, lo que puse, estuve ayunando para el Señor, gloria a Dios. No, esa actitud no hace falta. Lo que hace falta es que Dios vea tu corazón. Y Él lo ve, como dice que a Dios ve en lo oculto. Y mi corazón está oculto a los demás. No mi rostro ni mis cosas externas. Por eso decía, fíjense bien, ábrese la cara. Si los demás se dan cuenta, no, no importa. El que nunca deja de percibirlo es Dios. Así que hacelo con esta actitud de los 40 días de oración y de ayuno. Claro, si alguno todavía no se había dado cuenta, yo le aclaro, los 40 días son de oración, pero no los 40 días de ayuno. No hace falta que asuma 40 días de ayuno, sino que alguno de esos días seguramente lo va a estar haciendo. Pero Dios está diciendo, me importa tu corazón, tu actitud, aprovechar estos tiempos de oración y de ayuno para establecer una comunión más íntima conmigo. Es como que Dios nos está invitando hoy diciéndonos, he preparado un montón de regalos, he preparado un montón de bendición para tu vida. Así que vení a mi presencia en estos 40 días. Vení con confianza, vení con un corazón, con una actitud humilde, de quebrantamiento, de arrepentimiento, de reconocimiento de que yo soy Dios. Vení, vení, que yo voy a llegar a tu vida, a la vida. la purificación que Dios nos hace. El ayuno y la oración constituyen también una oportunidad para demostrarle a Dios cuánto le amamos. Y dije para demostrarle, una demostración a través de hechos concretos, no solo de expresiones verbales. Entonces este tiempo también le dice: Señor, yo te amo y te amo de verdad, de todo corazón. Señor, quiero decirte y reconocer qué haría yo, qué sería de mi vida sin vos. ¿Cómo no agradecerte lo que hiciste y lo que haces permanentemente por mí? Y lo haces a pesar de mí. Así que, Señor, yo también quiero que este tiempo, estos 40 días, sea un tiempo especial para mi vida espiritual, para la vida de mi iglesia, porque vamos a estar intercediendo y orando por la iglesia. Y sobre todo, Señor, que todo eso pueda ser derramado hacia la comunidad, hacia nuestro barrio, hacia los hogares de nuestros vecinos, a los matrimonios que conocemos, a las familias, a nuestra ciudad, a la nación toda, porque ella será parte también de aquello por lo cual vamos a estar orando. Así que no vamos a ir a la presencia de Dios en oración y ayuno solo para pedir egoístamente por nuestra propia necesidad. Ah, Señor, lo que pasa es que viste, tengo este problema ahora, o tengo esa dificultad, o tengo aquella necesidad, o me enfermé. Bueno, está bien hacer eso, pero que no sea solo eso. Abramos nuestro corazón también ante las necesidades de los demás, y sobre todo ante las necesidades que tienen aquellos que no conocen a Cristo. Así que sea un tiempo, pase un tiempo precioso para todos aquellos que podamos avanzar en el mismo. Así que acá Jesús nos está dando algunas instrucciones de cómo hacerlo, también para hacerlo efectivamente, para nuestro bien, pero sobre todo para agradar a Dios. Debe ser nuestro propósito, Señor. Yo ayuno y voy a estar en oraciones para agradarte a vos. No quiero agradar a los hombres, es para agradarte a vos. En el Antiguo Testamento, también decíamos este miércoles, el ayuno era un mandamiento, era una ley, por lo cual el pueblo de Israel lo cumplía taxativamente cada año. Había un día en particular, en una de las épocas y momentos especiales del pueblo de Israel. Ya en el Nuevo Testamento es una disciplina espiritual voluntaria. No hay ley, no hay mandamiento de determinado día tener que ayunar. Pero sí encontramos que Jesús lo practicaba, que la iglesia primitiva lo practicaba, así que encontramos varias referencias que yo digo que usted las puede encontrar en el Nuevo Testamento y poder enriquecerse con ello. Hay otras tantas menciones que usted va a encontrar en el librito día a día a medida que avanzamos. Así que esto es de lo que se trataba también en el Nuevo Testamento. En ningún caso fue un tiempo como para aprovechar a adelgazar unos kilitos porque ahora viene el verano, entonces, no. Tampoco era un tiempo meramente de limpieza corporal. Dice que me voy a tener algunos alimentos para purificar un poco mi cuerpo. Tampoco era ritualismo, ni mucho menos religiosidad, aunque siempre existe el riesgo de caer en estos extremos indeseados. El ayuno espiritual no tiene nada que ver con el ayuno terapéutico que algunos pueden estar llevando a cabo porque se lo prescriben personalmente o porque se lo prescribe algún médico. En el caso del ayuno que la Biblia está mencionando, nada tiene que ver con un trueque con Dios. No se trata de comprar bendición de Dios haciendo ayuno y oración. No se trata de hacer méritos para suponer que con ello yo me voy a ganar de parte de Dios la bendición que necesito o supongo necesitar. Y mucho menos, como recién decíamos, y Jesús enseñaba en ese pasaje, para creerme superior que otros. El ayuno y la oración que nosotros vamos a estar llevando a cabo es un tiempo precioso en comunión íntima con nuestro Dios Todopoderoso, que nos hace más sensibles al Espíritu de Dios y nos coloca en la posición correcta. Nuestra posición ante Dios es a sus pies, es postrados delante de Él, es humillados, es en la condición y en la calidad de siervos y siervas. Así que pretender ayunar y orar para agradar a Dios y para que sea de bendición a nuestra vida, tenemos que adquirir entonces también estas actitudes. Es sumisión, es llegar ante mí y glorificarlo con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Este tiempo será un tiempo para buscarlo a Él de manera especial, de manera particular, día a día. Cada uno de nosotros necesita buscar a Dios, encontrarse con Él, establecer este vínculo personal. Pero estos 40 días serán un tiempo especial de búsqueda de Dios. Entonces, Señor, venimos ahora como iglesia, unidos y al mismo, al mismo tiempo. No solo nosotros solos, sino todo tu pueblo en Argentina te está buscando estos 40 días. Son tiempos para clamar y para rogar y para suplicar delante de Dios Todopoderoso que lleve a cabo su obra perfecta entre nosotros y a través nuestro también. Bueno, eso decía Daniel, el profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, versículo 3, él era una persona que oraba y tenía la práctica del ayuno como algo muy particular en su vida espiritual. Y en una de esas oportunidades, y frente a una necesidad muy especial del pueblo de Israel, él dijo: volví mi rostro a Dios el Señor. Búsqueda, búsqueda intensa, búsqueda profunda, búsqueda muy enfocada. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Y dirigí mis oraciones y súplicas a Dios el Señor, ayunando y vistiéndome con ropas ásperas y sentándome en cenizas. Así que así lo practicaba Daniel también. Es un buen ejemplo que nosotros podemos estar tomando en este tiempo. Por tanto, este tiempo de 40 días será un tiempo donde, en primer lugar, Dios va a manifestar su presencia. Dios manifiesta su presencia. Dios se hace presente. Y Él va a manifestarte, toda vez que le estés buscando en ayuno y en oración, su majestuosidad. Él va a manifestar su santidad delante de cada uno de nosotros. Él va a manifestar su gloria. Él va a manifestar su hermosura. De tal manera que muchos de nosotros, ¿por qué no todos?, tendríamos que alcanzar a compartir, como decía el salmista, he contemplado la hermosura de su santidad. Yo se lo cantaba, ¿no es cierto? Hay una canción que incluye esto. He contemplado la hermosura de su majestad. Tener esta experiencia genuina, espiritual, de poder ver a Dios de esta manera, es algo bien profundo. Por eso necesitamos prepararnos en este tiempo. Nos tenemos que preparar para deleitarnos en su presencia. Va a ser un deleite, va a ser un placer contemplarlo a Él. Y como respuesta, darle gloria, honra y honor. Así que Dios en estos días va a manifestar su presencia. Él, dice la canción, está sentado en el trono, pero va a venir a ti cuando estés inclinado, cuando estés en oración, cuando estés ayunando, cuando sea ese tiempo especial durante el día, y va a revelarte su presencia y se pondrá allí a tu lado. En segundo lugar, este tiempo será un tiempo donde Dios va a revelar sus planes. Será una oportunidad en la cual Dios no solo va a manifestar su presencia, sino que también va a revelar sus planes. En esas ocasiones Dios te va a hablar. Dios nos va a hablar. Y entre otras cosas nos va a manifestar y a revelar sus planes y sus propósitos. Más o menos la circunstancia será como la que vivió el profeta Isaías, que tuvo aquella experiencia espiritual tan profunda en el templo, en donde Dios reveló su presencia en primer lugar, y él lo pudo contemplar, y fue conmovido profundamente por esa revelación de la presencia y de la gloria de Dios, para que luego de algunos instantes Dios reveló sus planes al profeta, y los planes de Dios incluían el cumplimiento de la misión, el evangelizar a los perdidos. Y Dios estaba preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros a cumplir la misión? ¿A evangelizar? ¿A qué otros puedan ser salvos? a que otros dejen las tinieblas y vengan a la luz de Cristo, a que los que están muertos vengan a vida eterna. Así que Dios reveló en esas circunstancias los planes y los propósitos generales que Él tenía y particulares también para el profeta, y Dios lo va a hacer también contigo, con nosotros, con lo que guardemos estos 40 días de oración y ayuno. Él va a revelar planes y propósitos. Posiblemente muchos, si no todos nosotros, también vamos a ser confrontados con esta demanda. ¿A quién enviaré? Porque aún la misión de Dios está vigente. Aún el deseo del corazón de Dios es que muchos otros sigan siendo salvos, como lo eran en aquella época de Isaías. Todavía eso está vigente. Así que te voy a preguntar a vos y a mí, a cada uno de nosotros. Yo puedo enviarte, puedo contar con vos, pero de verdad. Así que será un tiempo en el cual Dios nos va a hablar, nos va a revelar. En Hechos capítulo 13 encontramos que la iglesia de Antioquía estaba ministrando al Señor. Entre otras cosas estaba orando y ayunando. Y dice la palabra en Hechos capítulo 13 que en medio de esta disciplina espiritual Dios reveló su presencia y a continuación reveló sus planes. Y el Espíritu Santo habló a los que estaban allí reunidos en oración y en ayuno y les dijo: sepárenme a Bernabé y a Pablo para la obra a la cual los he llamado. Y ellos, por supuesto, que escucharon la voz de Dios y reconocieron que era la voz de Dios y reaccionaron a la voz de Dios de la manera correcta. Dijeron: Pablo, Bernabé, vengan aquí. Y nuevamente, orando y ayunando, impusieron las manos sobre ellos y los enviaron. ¿A qué? Al cumplimiento de la tarea, al cumplimiento de la misión, como Dios a través del Espíritu Santo había dicho. Así que Dios va a revelar planes y propósitos para tu vida y para la vida de la iglesia también. Dios revela visión, va a revelar visión de lo que quiere para esta iglesia en particular, como para cada iglesia particular de Argentina. Así que necesitamos también ir con esta expectativa, va a confirmar la visión de lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero qué bueno es conocer esto, porque entonces sabremos cómo estar alineados, no detrás del plan y del proyecto de ninguno en particular, sino de lo que Dios se está proponiendo hacer entre nosotros. Y toda la iglesia, el pastor, los diáconos, los líderes, los maestros, toda persona sabe qué es lo que Dios quiere para nosotros. Así que como iglesia tenemos dispuesto a responder como respondieron aquellos también. Así que va a haber llamado de Dios. Es posible que muchos de los que aquí estamos, quizás jóvenes, o no tan jóvenes porque no importa la edad, vamos a recibir llamado de Dios a alguna tarea particular, a algún ministerio particular. Porque no es estos 40 días en que puede estar confirmando un llamado de Dios a las misiones. El domingo atrás estábamos recibiendo el testimonio y la palabra de él, que estuvo 13 años en India, sirviendo como misionero con toda su familia. Es posible, también con la familia. Y familia numerosa, ¿cuántos chicos tenés? ¿Cuatro? ¿Tres? Seis. Bueno, ahí están sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque un día recibieron un llamado de Dios. Porque seguramente le habrán estado buscando y buscando de todo corazón. Y así va a acontecer. Tu vida es importante para el Señor, tu vida es valiosa, tu vida cuenta para Dios también. Así que qué bueno que muchos podamos estar recibiendo llamados específicos y claros en relación al cumplimiento de la misión. Así que será un tiempo donde Dios va a revelar sus planes de manera personal, pero también de manera eclesial. Como iglesia, Él nos va a seguir proponiendo lo que está de acuerdo a su voluntad. En tercer lugar, este tiempo de 40 días de oración y de ayuno será un tiempo donde Dios va a aguardar, va a esperar respuesta de sus hijos. Por supuesto que una vez que revela su presencia y comparte sus planes, luego lo que espera es nuestra respuesta. La respuesta personal o la respuesta como iglesia que le vamos a dar a ese desafío que nos presenta, a esa visión que derrama sobre nosotros. Mire, no solo tenemos que responder a Dios de esta manera, sino que tenemos que llegar a Dios de esta manera. ¿Cuál es? En humillación, en quebrantamiento, en arrepentimiento. Isaías, del cual hablábamos recién, en aquella oportunidad en la cual contempló la gloria, la majestad de Dios y la santidad de Dios, le fue imposible permanecer sin confesar aún su pecado más pequeño que todavía no había confesado. Y él dijo: ¡ay de mí, porque soy hombre de labios impuros! Está reconociendo pecado. No necesariamente un pecado grosero y tremendo y terrible, pero ante la perfecta santidad y pureza de Dios es imposible que alguien todavía trate de ocultar, aunque sea una mancha pequeña. Pero qué bueno que existe esta oportunidad, como lo hizo el profeta Isaías. Él dijo: ¡ay de mí! Pero te pido que limpies mi pecado. Y por supuesto que Dios ve con muy buenos ojos esa actitud de cualquiera de sus siervos. Y envió a alguno de los serafines que estaban por allí, tomó carbón encendido con unas tenazas y lo puso sobre la boca del profeta, lo cual simbolizaba que obviamente su pecado había sido limpiado. Y ya no existía más delante de la presencia de Dios. Así que no debemos estar muy apresurados. Tenemos que reflexionar. Y si vamos a ir a la presencia de Dios para orar, clamar, interceder, suplicar, tenemos que saber que no podemos llegar de cualquier manera. Si mi corazón está sucio, si mi mente está contaminada, si mis manos no están limpias, si mi vida, mi ser, mi espíritu no está en santidad, pues yo necesito, siquiera antes de querer pretender llegar ante Él, decirle: Señor, me tengo que poner a cuentas con vos. Porque si no es ahí, va a ser cuando estemos delante de su presencia. Y cuando Él revele su presencia, lo primero que el Espíritu Santo va a hacer sobre mí va a ser: no podés guardar eso en tu corazón. Tenés que arrepentirte de esto, tenés que confesar. Porque esto nos distancia, nos separa, nos aleja. No es posible abrazar a Dios Santo mientras en mi vida hay pecado. Él quiere abrazarte de manera especial durante este tiempo, así que debe prepararnos de esta manera, santificándonos por completo y consagrándonos por completo. Entonces la respuesta va a ser la adecuada. ¿Qué le dijo Isaías? ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! ¿Cuál fue la respuesta de Pablo y Bernabé? ¡Aquí estamos dispuestos a obedecerte! ¡Iglesia, ora por nosotros! ¡Nos vamos al cumplimiento de la misión! ¿Por qué? ¡Porque Dios nos llamó! Y la iglesia cree, somos conscientes de eso, les bendecimos en el nombre del Señor, adelante. Y otros sería de otra manera, pero esa es la respuesta que Dios espera de sus hijos y de sus siervos. En definitiva, le vamos a tener que dejar a Dios ser Dios. Si queremos que estos 40 días sean de beneficio y de bendición, como nunca hemos visto para la iglesia, le vamos a tener que dejar al Señor ser Señor, no siervo nuestro. Él, mi Señor, yo siervo de Él. Le vamos a tener que dejar al Rey de Reyes ser Rey también de mi vida. Tenemos que tener en cuenta también que la respuesta que le vamos a dar a Dios, la respuesta que satisface a Dios, conlleva demandas, tiene demandas. La demanda es cambiar. Yo debo cambiar. Mi mentalidad debe cambiar. Mi fe debe cambiar. ¿Por qué? Porque crece. Mi condición espiritual debe cambiar. ¿Por qué? Porque crezco y maduro espiritualmente. Mi entrega debe cambiar, porque mañana debe ser más completa de lo que fue hoy y mucho más de lo que fue ayer. Entonces tengo que cambiar. No puedo especular. No puedo reservarme nada. Implica cambiar. Debo crecer en obediencia. Implica cambiar, debo sujetarme y exponerme a su señorío. de manera personal y completa. Por último, este tiempo de 40 días será un tiempo donde Dios obrará con gran poder. Dios obrará con gran poder, porque Él es nuestro Dios todopoderoso, porque Él es el Dios que está cercano. Y apenas se vea que vos te estás preparando para buscar ese tiempo de oración en el día, Él ya va a estar allí esperando que hagas. No va a pasar ni un instante para que vos esperes a ver cómo Él va a revelar su presencia. Él ya va a estar allí. Ya estuvo viendo tu corazón, que vos te dispusiste y con todo vos y alegría querías encontrarte con Él. Él ya va a estar esperando desde allí. Y nuestro Dios Todopoderoso tiene mucho interés en escucharte, en escucharnos. Como Jesús le habría dicho a alguien en su ministerio: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga? Pedime con fe, porque para mí no hay nada imposible. ¿Qué quieres que haga? Y allí estará tu clamor, el mío, de cada uno, las súplicas, los ruegos. Señor, bendecí mi vida en primer lugar, porque yo te necesito. Oye, no voy a negar mi necesidad de Él, mi independencia del Señor. Así que primero que quiero que bendigas es a mí. Y eso no es egoísmo, es declarar mi total necesidad de Dios. Señor, bendecí mi familia. Cubríla, Señor. Cubrí mi matrimonio. Cubrí esta casa que nos diste. Señor, bendecí a mis vecinos. Señor, bendecí a mi iglesia, la iglesia que me diste. Bendecíla en el nombre de Jesús. Y yo también la quiero bendecir. Bendecir es decir bien, decir bien. Señor, bendecí en mi barrio. Quiero que haya paz, quiero que no haya más inseguridad, no quiero que muera nadie más. Señor, que se rompan cadenas que tienen atadas a la juventud. Se están superando, lamentablemente, récords en cuanto a la tasa de suicidio juvenil en nuestro país, en Argentina. Suicidio juvenil, los jóvenes están muriendo, se están suicidando, no tienen esperanza, no tienen futuro, no se suicidan porque están fenómenos y están contentos con la vida. Necesitan a Cristo. Señor, bendecí a mi país. Y entonces estaremos esperando que Dios obre con gran poder, porque va a escuchar tu petición y tu clamor. Y Dios dice: estará atento, atento, para recibir todo eso y para obrar en respuesta también. Así que va a obrar con gran poder en nuestra vida personal. Va a haber renovación, crecimiento, madurez, plenitud. Él va a obrar con gran poder, porque mi carácter debe ser transformado. Con gran poder va a hacer cosas, porque mis actitudes deben ser purificadas, mis pensamientos deben ser cambiados, mis prioridades deben ser reordenadas. Yo debo ponerme en onda con el Espíritu Santo de Dios. Y luego le clamaré al Señor para que bendiga esta preciosa congregación. Señor, tu pueblo te necesita, esta iglesia te necesita, nosotros te necesitamos. Así que limpiarnos, santificarnos y hacer la obra entre nosotros también. Y además veremos como los gigantes que se levantan delante nuestro, delante de la iglesia del Señor, serán vencidos. Habrá milagros producidos, todavía más de lo que ya se está produciendo entre nosotros. Los poderes de la tiniebla serán derrotados, porque ya fueron derrotados por Cristo allí en la cruz. Las fortalezas espirituales serán destruidas, los muros serán derribados, las cadenas serán rotas. El poder de Dios va a deshacer ataduras y yugos. El poder de Dios va a obrar, el reino de Dios va a avanzar una porción más sobre la Argentina. ¿Amén? Amén. para la gloria de Dios, pero claro que Él lo va a hacer, están sus planes. En alguna oportunidad los discípulos no pudieron expulsar unos demonios que atormentaban a determinada persona, y entonces apareció Jesús en escena, y Él finalmente libró a esa persona y la liberó con gran poder y gloria. Y luego los discípulos se preguntaron y dijeron, sí, nos falló a nosotros, ¿qué pasó? Entonces se acercaron a Jesús, sí, contanos. Y Jesús le dijo, no, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Vieron? La importancia que tiene el ayuno en algunas oportunidades, sobre todo cuando tenemos que confrontar potestades de las tinieblas. Hay potestades y géneros de espíritus inmundos que no salen sino con oración y ayuno. No era que ellos eran inútiles, que eran de poca fe. Todavía no habían aprendido eso, probablemente, de que había un género de espíritus inmundos que salían con oración y con ayuno. Así que Jesús les terminó de enseñar. Nunca más en la Biblia hay ninguna mención de que los discípulos o ningún otro pudiera expulsar a otros demonios. Así que debería ser su graduación en demonología. Pero así será también entre nosotros. Así que vamos a tener que ayunar y que orar por los matrimonios, por las familias, por las enfermedades, por las situaciones críticas. Vamos a orar por los vecinos, el barrio, la ciudad, el país, por conversión sobre todo a Cristo, para que haya paz en nuestro país. Jesús es paz. Si Jesús está en el corazón y en la vida de los seres humanos y habitantes de este país, va a haber paz. De ninguna otra manera se puede alcanzar paz. Necesitamos orar de esta manera para que haya justicia en nuestro país. Jesús es paz y es justicia. Y si queremos que haya verdadera justicia en nuestro país, necesitamos que muchos más conozcan a Cristo como Salvador y Señor. Si queremos que haya igualdad, respeto, trabajo digno, una nación bendecida, necesitamos que muchos otros, incluyendo a nuestros gobernantes, puedan reconocer a Dios como Señor y adorarle a Él. Será solo ese momento en el cual comience a haber cambios y transformaciones verdaderas en Argentina. Nunca antes. Nunca antes. Por eso nosotros tenemos enorme responsabilidad frente a esta situación. Dios quiere usarnos para quebrar esta situación. Estos 40 días serán especiales también para ponernos delante de Él y clamar por todos estos aspectos. Yo te animo y te desafío en el nombre del Señor a que comiences hoy a usar el libro, a disponer tu corazón, a buscar ese tiempo de oración durante la semana, cada día. Cada uno sabe cuál es el momento que puede aprovechar. 15 minutos, media hora, quizás dos o tres veces durante el día, por tratar de alejarte de todo el ruido y de las distracciones. Quizás alguno tiene patio, tiene fondo. Vaya allí, tome el libro, tome la Biblia y disponga su corazón para orar delante de Dios de esta manera. Hay una canción que dice, cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Bueno, permítame hacer un cambio allí. Yo añadiría en este tiempo, cosas poderosas suceden cuando oramos y ayunamos al Rey. Y eso va a acontecer. Eso va a acontecer durante estos 40 días. Vamos a escuchar testimonios de lo que Dios ya va a estar haciendo entre todos nosotros también. Y en cuanto al ayuno, usted podrá disponer qué día el 40 va a ayunar. El ayuno, esperamos que sea un ayuno total y completo de abstenerse de alimentos y bebida. No recomendamos hacerlo de esta manera, sino quizás un ayuno lo que se llama parcial, abstenerse de alimentos y sí beber agua en abundancia. Quizás usted quiera hacer algo más un día por semana. Quizás usted se quiera tener solo de una de las comidas del día. Pero sobre todo, medicamentos. Por favor, antes de hacer algo, al menos muy extenso, consulte con su médico. No nos expongamos, a lo mejor sin haberlo reconocido, a alguna situación de salud. No es ese el propósito. Así que busque su tiempo de ayuno, el de oración, todo lo que usted pueda, durante cada día de estos 40 días de oración. En las semanas siguientes estaremos compartiendo algunas consignas más para que estemos llevando a cabo como iglesia. Así que yo quiero bendecirte en el nombre del Señor. Bendigo a toda la iglesia. Es un tiempo muy particular, es un tiempo muy especial. Así que vayamos con expectativa y Dios va a revelar su presencia, va a revelar planes, propósitos, visión, va a haber llamamientos, va a comenzar a obrar con gran poder y gloria. Quizás en tu propia circunstancia, en tu propia familia, en tu propio matrimonio, en el matrimonio vecino. ¡Ah, qué bueno ver que muchas vidas comienzan a ser cambiadas y transformadas por el amor y el poder de Dios! Así que, iglesia, estemos de acuerdo en esto. Oramos y ayunamos delante de Dios Todopoderoso para clamar y rogar por estas circunstancias y no tan solo para nuestras personales. A Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor entonces también. Amén.